tú no vas conmigo. Siento que me arropa el frío y siento que muero si tú no estás. Siempre fuiste mi